a veces tú has hablado de los niños que vienen al mundo, ¿no? De que no es conveniente, sobre todo los obreros, pero tú nos has aclarado bastante esto, por lo menos a mí, ¿no? Entonces, pues me gustaría que hablara sobre este un poquito. Muchas veces he tenido que decir por aquí que esto es como la oferta y la demanda. Si hay pocos hijos de los obreros, entonces los salarios suben. El bienestar del obrero sube porque hay pocos obreros. Si en una fábrica, en un taller, en una tienda necesitan unos obreros, supongamos son dos tiendas o dos talleres y necesitan una persona a cada lado, así. Y se presenta una sola, no hay más. Yo no tengo trabajo, me dan trabajo porque no hay nadie más que yo, así. Entonces aquellas dos casas que lo necesiten, aquel obrero o aquella obrera, ¿qué pasará? Yo te daré 10. Bien. Ahora voy a hablar con la otra casa a ver qué me da. ¿Y usted qué me da? Porque allí me dan 10. Bueno, yo te doy 12 y quédate conmigo. Y se puede llegar que el otro le ofrezca 15 para que se quede con el otro. Es decir, que el obrero después podrá escoger el trabajo y tendrá un buen salario y respetado, porque lo necesitan. Ahora cambiemos la cosa. Son dos tiendas. Necesitan un obrero, una obrera, un dependiente, en fin. Pero en lugar de presentarse uno para las dos partes, se presentan 200. Entonces las dos casas, los dos empresarios, tienen la sartén por el mango, como se dice. Y entonces le dirán: condiciones, esto, esto y esto. Y condiciones muy desagradables para el obrero. Muchas horas, poco dinero, y a lo mejor nada de seguros ni nada de... Si no lo quieres, lo dejas. Hay otros que lo cogerán. Que es la oferta y la demanda. Este balcón está hecho de hierro. ¿Por qué no está hecho de oro? Porque hay más hierro que oro. De haber en el mundo más oro que hierro, este balcón estaría hecho de oro. Y veríamos una cruz de hierro colgada del cuello de una persona y diríamos: caramba, tiene dinero esta persona. Hay que ver, lleva una cruz de hierro. Ahora la lleva de hierro y nada. Pero si la lleva de oro, ¡ay, oro! Porque hay menos metal. Conclusión. La masa obrera en todo el mundo, no en Chile, en Argentina, en España, porque por todas partes hay millones y millones de obreros en paro forzoso. Si la masa obrera empieza a comprender que no tiene que multiplicarse más, que hay que reducir los nacimientos obreros, entonces ¿qué pasará? Que los obreros viejos irán desapareciendo del mundo, muriéndose, y irán quedando los otros. Pero si los otros no se reproducen mucho, si una familia de obreros en lugar de tener 5 o 10 tienen uno, un hijo solo, la cosa se irá componiendo. Y si no tienen ninguno, mejor. ¿Es que después qué pasará en el mundo? ¿Qué pasará? Nada. Que los capitalistas, los gobernantes, los sinvergüenzas que viven a costa de los demás, los sacerdotes de las religiones, los militares, los... en fin, los sinvergüenzas de la tierra, que siempre viven a costa de los demás, estos se verían ya en una situación imposible. Si no hay obreros, ¿quién les siembra las patatas? ¿Quién les construye las casas? ¿Quién les construye los cuarteles, los cañones, las bombas? y entonces sería el caos, el final, un final, pero yo diría amargo para los capitalistas, porque uno por otro la casa se quedaría sin barrer y ellos mismos se matarían, porque ¿quién sería el rico o el cura de cualquier religión? ¿O el militar, el capitalista que se lanzara a trabajar para los demás? ¡Nadie! Solución: la masa obrera que no aumente tanto. La guerra de las Malvinas, y esto lo he dicho yo muchas veces por aquí. Los militares en Argentina, Galtieri o Videla, aquellos tipos. Después la Thatcher en Inglaterra. Vamos a hacer un poco de comedia sobre las Islas Malvinas. Mataremos unos cuantos y ala. ¿Por qué? Porque en Inglaterra hay 3 millones y pico de parados. Y en Argentina otro tanto o más. Vamos a hacer una pequeña guerra, sí, me sobran a mí los obreros. Ay, no, que se maten ellos allí. Haremos un poco de comedia. Después, fin, firmaremos la paz. No, no puede ser esto. Ahora cambiemos la cosa. Inglaterra, el gobierno, la reina, la presidenta esta, la Thatcher. No, pero eso no puede ser. No podemos enviar ni un hombre solo a las Islas Malvinas, porque tendremos que quitarlo del taller, de la fábrica, de la mina o del campo. Nos quedamos con un obrero menos y lo necesitamos, está ahí, no sobra. Y vosotros en Argentina, no, a nosotros tampoco nos sobran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, no podemos hacer guerras. ¿Os dais cuenta? Pero como que sobra la carne de cañón, como que sobra la mano de obra, sobran los esclavos, entonces los mandamases religiosos y políticos, juntos con el capitalismo, que es la gran forma esta diabólica, podemos decir la gran trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y clero, de todas las religiones, cabalgando los tres juntos como tres jinetes del apocalipsis, aplastando día tras día, año tras año, siglo tras siglo, a los pobres de abajo, los indefensos. Y para esto vino Buda, para decirles: levantaos, pero en este sentido espiritual. Y vino Jesús de Nazaret, y han venido los apóstoles, y vino Gandhi, y somos tantos que venimos a deciros: levantaos ya de una vez en el sentido espiritual, y no vayáis más de comedias. Mandad a paseo a este anticristo que hace siglos y siglos que domina nuestro mundo con el becerro de oro. Y ahí, porque repito, hay que procurar que no nazcan tantos niños obreros, porque no nazca ninguno. ¿Comprendes?